Cristo realiza un milagro en el Evangelio. Si recordamos, a ver, hacemos memoria, ¿con quién se encuentra Cristo? ¿Qué tenía problemas esa persona? ¿Qué era lo que no hacía? Era sordo. Y entonces dice Cristo, guardamos los cancioneros, lo cerramos. Cristo dice que lo tocó y dijo una palabra, efetá, que significa, dice, ábrete. ¿Y qué pasó en ese momento? Empezó a escuchar. Y la gente decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Todos nosotros somos sordos y mudos. Pero Padre, si yo escucho, y sobre todo lo escucho cuando usted se acerca al micrófono y no soy sordo entonces. Es más, varios están hablando ahora en la misa. Quiere decir que tampoco, ¿cómo me dice Padre que soy? Somos sordos, nacemos sordos, mudos, pero para las cosas de Dios. Tal es así que si se fijan en el bautismo, se hace lo mismo que hizo Cristo. Se le toca, el sacerdote toca el oído del que se va a bautizar y le toca la lengua, pero le dice para que escuches la palabra de Dios y la prediques. Pero nosotros a veces estamos sordos, pero uno a veces está sordo no porque tenga un problema en el oído, sino porque a veces no escuchamos porque hay mucho ruido. Y en el mundo actual hay tanto ruido que nos impide escuchar a Dios. A Dios lo escuchamos en el silencio. Por eso, el mes de septiembre, además de estar dedicado a la fiesta que comienza la novena, es el mes de la Biblia. ¿Y alguien sabe por qué se llama Biblia? Muy bien, Biblia viene de dos. Es como una biblioteca donde están divididos dos conjuntos de libros. El primero, antes que naciera quién, Cristo, que se llama el Antiguo Testamento. Después que nace Cristo, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿saben? Cuando yo era chico, todos los días antes de acostarme, leía 5 minutos la Biblia. ¿Y sabe lo que me di cuenta un día? Que la Biblia no era católica, era protestante. Es lo mismo una Biblia católica que una Biblia evangélica, testigo de Jehová, protestante. No, porque ellos le han sacado 7 libros y le han cambiado cosas. Bueno, pero uno dice, es más o menos parecida. Y sería como si yo le dijera a ella, me da un billete de 100 pesos y yo le doy una fotocopia, o sea, un billete falso. Mirá, no, pero me va a decir es falso, no, pero es parecido. ¿Y ella qué va a hacer? No, pero mirá, es parecido, tiene el 1, el 0, los dibujitos, no, es falso. Entonces, la palabra es palabra de Dios, si le faltan libros, si le han cambiado cosas. ¿Y cómo hacemos para saber si una Biblia es católica o no, si es palabra de Dios o no? Que en la primera hoja, ¿qué es lo que tenemos que buscar que tenga? La autorización de un obispo. Si no tiene eso, a ver, levanten la mano los que tienen Biblia en la casa. Le vamos a preguntar a los grandes también, levanten la mano a los que tienen Biblia en la casa. Tan poquito, es un buen negocio vender Biblia entonces. Ahora levanten la mano los que saben que la Biblia es católica la que tienen. Bueno, ahora levanten la mano los que leen la Biblia. Todos los domingos, cada vez que venimos a misa, leemos la Biblia. Pero la Biblia, quién la escribió, porque recién cuando pasaron a leer la palabra, a leer acá, vieron que terminaron y dijeron: esto lo digo yo, dijo el que leyó, o dijo palabra de Dios. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dios. Dios es, imagínense que uno está esperando un mensaje de alguien importante. Acá es Dios que nos habla. Ahora, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que me quiere decir Dios? Porque a veces nos pasa que no entendemos la Biblia. Una diferencia entre las Biblias católicas es que tienen notas. ¿Qué significa? Está la parte de la Biblia y abajo en letra más chiquita está la explicación. Porque uno puede agarrar la Biblia y encontrarse con una parte que dice: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Ah, diría alguien que no es católico, la Biblia lo dice, tengo que cortarme la mano. ¿Será así? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me explica la Iglesia? Que tengo que arrancar de mí la inclinación al pecado, porque me puedo cortar una mano y seguir pecando con la otra, me puedo cortar con la otra y pecar con los ojos, me puedo arrancar los ojos y pecar. O sea, arrancar la inclinación del pecado. Pero eso es importante, eso es lo que no tiene la Biblia, que no son católicas: la nota, la explicación. Y nosotros queremos solo lo que dice la Biblia. Muy bien. Porque si uno lee, cuando termine el Evangelio de San Juan, dice: hay muchas otras cosas que dijo Cristo que no están escritas en la Biblia. Y a ver, ¿Cristo escribió algo? No. No. Entonces la Biblia no fue lo primero. Fue, nosotros para conocer a Cristo tenemos tres caminos que nos conducen a Cristo: la Biblia, la tradición, pero la tradición con mayúscula, no la tradición, vieron cuando uno aprende en la escuela que es el folclore, que no, no, la tradición nosotros entendemos es Cristo hablaba. ¿Y qué? ¿Iban los apóstoles con un grabador? ¿Cristo hablaba y que iban los apóstoles con la virome escribiendo lo que decía? ¿Dónde lo retenían? En el oído. Entonces la palabra de Dios primero estuvo en los apóstoles, que se llama la tradición. Y después ellos, entre el año 46 y el año 100, escribieron Mateo, Marco, Lucas, Juan, escribieron la Biblia. Entonces primero, antes que la Biblia, fue la tradición. Si Cristo no escribió nada. Ahora, los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Entonces, primero fue la tradición, el Nuevo Testamento. ¿Y cómo hago yo para saber entonces que no me tengo que cortar la mano, que no me tengo que arrancar el ojo? ¿Quién me explica eso? El magisterio de la Iglesia, la Iglesia. Tal es así que San Agustín, ¿sabe lo que decían? ¿Qué decía San Agustín? No creería en la Biblia si no me lo dijera la Iglesia. Porque la Iglesia es antes que la Biblia. Cristo no escribió nada. Y la Iglesia es la que me enseña, de ahí la palabra magisterio, cómo debo entender la Biblia. Porque por ahí algunos tienen la mala costumbre de usar la Biblia, leerla como un mazo de naipe. ¿Vieron que cuando uno le hacen un truco de magia y le dicen: elegí una? Bueno, entonces no, a ver, voy a abrir la Biblia, a ver, y la leen al voleo. ¿Por dónde conviene empezar a leer la Biblia? Por el Nuevo Testamento, que es lo principal, por el Evangelio de Mateo. 5 minutos. ¿Nos animaremos nosotros a leer esta semana 5 minutos la Biblia antes de acostarnos en algún momento del día? Allá, ¿Qué les parece? A ver, las chicas están atrás de Claudia, ¿qué les parece? ¿Se animarán a leer la Biblia 5 minutos? ¿En algún momento del día? Acuérdense que si por ahí no tenemos Biblia, en cada vino de misa hay 3 partes de la Biblia, que son la lectura de ese domingo. Ahí tenemos para profundizar lo que hemos escuchado en la misa. A ver, ¿nos animamos o no nos animamos? Dios nos está mandando un mensaje. Estoy esperando una llamada importante. ¿Atiendo o no atiendo? Bueno, para atender el teléfono, entonces nos animaremos esta semana a leer 5 minutitos la Biblia. Ah, y bueno, si nos da fiaca, si por ahí, pidámosle a Dios que nos ayude la gracia. Podemos, cuando bendecimos los alimentos, leer en que sea 2 o 3 renglones, buscar en algún momento y saber que en todas las misas nos encontramos con Dios que nos habla a través de su palabra.